¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. La Tatismanía está de vuelta con los Padres de San Diego. Más de 18 meses después de que vistió por última vez el uniforme de los Padres, un periodo de 564 días que incluyó una prueba de dopaje positiva, una suspensión de 80 partidos y un trío de cirugías en el hombro y la muñeca izquierda, Tatis hizo su esperado regreso a la alineación de San Diego este jueves durante el juego contra los D-backs en el Chase Field. Tatis se fue de 5-0 a la ofensiva, pero aportó el triunfo 7-5 de los Padres de San Diego con una atrapada corriendo casi hasta la pared de la esquina del jardín derecho, su nueva posición para robarle un extra base a Josh Rojas durante la parte baja de la octava entrada. Tatis dejó en claro su deseo de usar sus errores del pasado para mejorarse como jugador, como persona y como compañero de equipo. Uno aprende de cada situación, continuó Tatis. Tratas de sacar lo mejor de cada cosa. Siento que en esto definitivamente hicimos eso. Solo soy más maduro, he aprendido cosas diferentes. Vengo de una situación realmente mala y siento que lo he superado con las cosas correctas. El regreso de Tatis es una gran noticia para los Padres, ya que han tenido problemas a la ofensiva durante las primeras tres semanas de esta temporada. Continuando con la MLB, el lanzador de los Mets, Max Scherzer, fue suspendido este jueves por 10 partidos por las Grandes Ligas tras ser expulsado por tener una sustancia desconocida en su mano durante el partido. Scherzer inicialmente apeló la suspensión, pero desistió poco después a cambio de la multa. Se redujo de $10,000 a $5,000, informó prensa asociada. Una persona al tanto de las negociaciones entre la MLB y el gremio de peloteros. La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no había sido anunciado por las dos partes. La sanción fue impuesta por Michael Hill, vicepresidente de operaciones de la MLB. Scherzer se convirtió en el tercer lanzador suspendido desde que las Grandes Ligas decidió poner mano dura contra el uso de sustancias pegajosas en junio del 2021. En el terreno de juego, miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. Y en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, Filadelfia gana y se va arriba 3-0 en la serie ante el Brooklyn Nets. Joel Embiid cogió casi todo el encuentro, quizás tuvo poca suerte después de que no lo expulsaron por patear en la ingle a un jugador de los Nets. Bloqueó una potencial canasta del empate con 8,8 segundos del final y los Filadelfia superaron este jueves 102-97 a Brooklyn para irse 3-0 en la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA. Y en el partido entre Golden State y Sacramento, Stephen Curry anotó 36 puntos. Kevin Looney igualó la cifra de más alta de su carrera con 20. Y además lograron 9 asistencias y Golden State se impuso este jueves en la noche 114-97 a los Kings de Sacramento en una gran levantada para acercarse 2-1 en el global en su primera serie de la ronda inicial de la postemporada de la NBA. Somos un equipo con mucho orgullo, sabemos cómo reaccionar cuando estamos de espalda contra la pared. Siempre lo mostramos de manera habitual, dijo Looney. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.